siento bien. Estamos a las 9:50 de la mañana en Radio Felicidad, me siento bien. Hoy tenemos la celebración de la Marina de Guerra del Perú en 1821 de José San Martín, crucial para la defensa marítima del país, el día que marca el combate de Angamos en 1879, un enfrentamiento clave para la Guerra del Pacífico. Aquí tenemos otras cositas y efemérides también. El 8 de octubre se celebra el Día de la Educación Física. Por tal motivo, en diferentes puntos y encuentros de instituciones educativas se realizaron diversas actividades recreativas. Recordar que un día como hoy, en 1932, se inició el dictado de clases en el Centro Educativo República del Brasil, del Cercado de Lima, fecha histórica en que el país ya se nombró de manera oficial el Día de la Educación Física en el Perú. Miren qué bien. Acá tenemos otra información. ¿Por qué es feriado el 8 de octubre? Esa fecha se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, un efeméride que conmemora el primer contacto registrado en 1492. ¿Imaginas? Entre europeos y americanos. Claro que sí. Ahora tenemos que preguntarte, ¿en qué curso del colegio te iba bien y en cuáles llegaste a jalar? ¿Tenemos audios? Vamos a Hola, escuchar. Buenos días. Hola, Regina. Buen día. ¿Cómo Siempre estás? Escuchándote a ti y al gracias. Dr. Pérez Alvela en las mañanas. Muchas gracias. Desde Toronto, Canadá. ¡Toronto! Y para mandar wow. un saludo a todos los peruanos, bien, bien. Sobre todo a mi familia, la familia Haddad. Especialmente a mi hermano Salomón, que está lidiando con un tema de salud. Y para compartir con ustedes que el curso o los cursos que más me encantaban en el colegio eran geografía e historia. Me fascinaba Qué todo lindo. Lo que los humanos tenemos y hemos hecho. Y los que no me gustaban, obviamente, como a mucha gente, sí. eran todos los temas de física, de matemática, oh, sí. todo lo que no nos dejaba dormir el día anterior del examen. Un saludo para todos, muchas gracias por escuchar y felicidad. Hasta luego. Gracias, corazón lindo, que tu hermano está pasando por un tema de salud que sea transitorio, que es que tenga una pronta convalecencia y con el amor de la familia cerca, pues creo que las cosas son muchas mejor. Un abracito para ti. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo que estás en Toronto? Me encantaría saber. Ahora te escribo. Es este, ¿no? El 1473. Ahora te voy a escribir y te voy a dar mil gracias por participar aquí con nosotros, un peruano en Toronto. ¿Tienes un audio más? Para la próxima. Muy bien. Tenemos un audio más de la pregunta de hoy en Felicidad. ¿En qué temas, qué materias aprobabas en el colegio y en cuáles jalabas? ¿Me lo cuentas en Felicidad?